Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y ataque aéreo israelí mata a decenas de refugiados en una escuela de la ONU, dicen los funcionarios de Gaza. Esta nota de CNN. Decenas de personas murieron y muchas más resultaron heridas en un ataque aéreo israelí nocturno contra una escuela administrada por las Naciones Unidas en el centro de Gaza, según autoridades hospitalarias y gubernamentales en el enclave palestino. La escuela, dirigida por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, el UNRWA, albergaba a personas desplazadas en el campo de refugiados de Nuseirat en el momento del ataque, dijo la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza. Al menos 45 personas murieron en el ataque, dijo a la CNN un portavoz del Ministerio de Salud de Gaza. Las autoridades del Hospital de los Mártires de Al-Aqsa dijeron que las víctimas podrían aumentar, ya que las víctimas todavía estaban siendo contadas y trasladadas al hospital el jueves por la mañana. Y el ejército israelí confirmó que llevó a cabo el ataque aéreo que, según dijo, tuvo como objetivo un complejo de Hamas que operaba dentro de la escuela. CNN no puede verificar las afirmaciones de forma independiente. En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel, el FDI, dijeron que habían tomado, cito, muchas medidas para minimizar el peligro antes del ataque, incluida la vigilancia aérea y el uso de, cito, inteligencia adicional precisa. El ataque se produjo después de que las Fuerzas de Defensa israelí intensificaran los ataques terrestres y aéreos en el centro del enclave desde el martes, en medio de una crisis humanitaria cada vez más profunda. Los palestinos en el centro de Gaza han informado que la intensidad y frecuencia de los ataques israelíes en la última semana se sintieron como el comienzo de la guerra. Según un periodista de la zona que trabaja en CNN, la escuela fue alcanzada por al menos 3 misiles que penetraron el edificio de 3 pisos. Se creía que las instalaciones albergaban aproximadamente a 20.000 personas desplazadas que se habían refugiado en la escuela, su patio y sus alrededores, según el periodista. Y aquí hay una cita, dice: estábamos dormidos aquí y de repente vimos caer cohetes. Caí con mi hijo en brazos, ambos resultamos heridos. Mi pariente fue martirizado en esa habitación, dijo Jaber Abu Daher a CNN este jueves. Dijo que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, cito, está matando a civiles, no está matando a militares, es gente inocente durmiendo en una instalación de UNRWA. ¿Qué hicieron los niños y los ancianos? ¿Qué les hicieron? Está buscando a gente de Hamas, vayan a buscarlos, ¿por qué nos matan en las escuelas? Y las autoridades de Gaza dijeron que los muertos y heridos continúan siendo llevados al hospital de los mártires de Al-Aqsa, que está funcionando al triple de su capacidad clínica. Cito, lo que indica un verdadero desastre que conducirá a un mayor aumento en el número de mártires, dijo la Oficina de Medios de Gaza. La UNRWA dijo que su escuela fue, cito, posiblemente impactada varias veces durante la noche por los ataques. Un portavoz de la UNRWA dijo a CNN que no podía confirmar los informes israelíes de que agentes de Hamas habían estado utilizando la escuela como complejo. Y cito, dice, recordamos a todas las partes en el conflicto que las escuelas y otras instalaciones de la ONU nunca deben utilizarse con fines militares o de combate, dijo el portavoz. Cito, las instalaciones de la ONU deben estar protegidas en todo momento. El mes pasado, un ataque israelí impactó el mismo campamento y mató a docenas de personas, dijo entonces el Hospital de los Mártires de Al-Aqsa. Una mujer, Mohammad Taha, dijo a CNN entonces que a 5 casas se habían derrumbado, incluida la de su hermana, y que muchas estaban enterradas bajo los escombros, incluidos niños. Y otro ataque israelí al campamento de Nuseirat en abril hirió a varios periodistas, incluido uno que trabajaba con CNN. Médicos Sin Fronteras, que ha apoyado al hospital de Al-Aqsa, dijo el miércoles que había acogido a más de 70 personas que habían muerto y más de 300 heridas en solo 48 horas, en medio de una escalada de bombardeos y combates terrestres. Karin Huster, es enfermera de la Médicos Sin Fronteras, dijo en la declaración del grupo, y cito, hemos visto hospitales bombardeados, hemos visto campos de refugiados bombardeados, hemos visto almacenes humanitarios bombardeados. La situación es apocalíptica. Continúa, el olor a sangre cuando entré en la sala de emergencias era simplemente abrumador. La gente estaba tirada en el suelo, la gente estaba tirada afuera, agregó Huster. Es simplemente una situación emocionalmente abrumadora. Y el renovado enfoque de Israel en bombardear el centro de Gaza pone de relieve una vez más la naturaleza elusiva de su ambición declarada de destruir a Hamas. El peso de la campaña militar israelí se había desplazado en los últimos meses hacia el sur, hacia Rafah, pero el fuego de cohetes y la guerra terrestre han vuelto a envolver campamentos ahora más al norte, como Nuseirat y áreas como Urey, ambas justo al sur de la ciudad de Gaza. Y aquí hay una cita, dice, cada lugar al que fuimos, después de que dijeron que era seguro, fue atacado. Quiero que la guerra se detenga, dijo a CNN Mohammad Farajala, un niño que dijo que sus dos hermanos murieron en el ataque de este jueves mientras hurgaba entre los escombros de la escuela. El último ataque también se produjo cuando funcionarios estadounidenses, egipcios y qataríes se reunieron en Doha para reactivar las negociaciones sobre un acuerdo, nuevo acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes. Las reuniones se producen tras una propuesta de 3 fases, caracterizada como un plan israelí presentada por el presidente Joe Biden, que combinaría la liberación de rehenes con un alto al fuego total y completo en Gaza. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Galán, dijo el miércoles que la ofensiva militar del país en Gaza no se detendría por la reanudación de las conversaciones sobre el alto al fuego y la liberación de rehenes con Hamas. Y cito, y dijo, estamos en un proceso de compromiso continuo para desgastar al enemigo. Cualquier negociación con la organización terrorista Hamas solo se llevará a cabo bajo fuego, dijo Gallant en una declaración grabada en video. Bueno, esta nota es del periodista Mohammad Sawalhi, que contribuyó con reportes desde Gaza para CNN. Y 13 pro-palestinos detenidos tras ocupar edificio de la Universidad de Stanford. Nota de la jornada. La Universidad de Stanford informó el miércoles que 13 personas fueron arrestadas cuando las fuerzas policiales retiraron a manifestantes pro-palestinos que ocuparon un edificio del campus que alberga las oficinas del presidente y del rector de la universidad, indicando que hubo daños dentro y fuera del inmueble. La toma comenzó desde el amanecer del último día de clases de trimestre de primavera. Aproximadamente 10 estudiantes se atrincheraron dentro del edificio, mientras unos 50 más unían sus brazos en el exterior, informó The Stanford Daily. El grupo gritaba: Palestina será libre, liberaremos a Palestina. Y el periódico estudiantil indicó que uno de sus reporteros estaba también entre los detenidos. Unas 2 horas después de que comenzara la ocupación, los agentes de la policía habían ingresado al edificio y empezaron a hacer arrestos. Ahora, aquí hay una cita, dice, las fuerzas policiales han arrestado a 13 individuos y el edificio ha sido despejado, dijo la portavoz de la universidad, Di Mostofi, en un correo electrónico enviado a la prensa asociada. Stanford está entre las universidades y colegios de todo el país donde se han registrado protestas y los estudiantes exigen a sus universidades que dejen de hacer negocio con Israel o con empresas que apoyan la guerra en la Franja de Gaza. La Universidad de Columbia acordó tomar medidas adicionales para que los estudiantes se sientan seguros. Y la prensa asociada ha registrado al menos 86 incidentes desde el 18 de abril en los que se realizaron arrestos en protestas en los campus de Estados Unidos. Más de 3,130 personas han sido arrestadas en los campus de 65 universidades y colegios. Las cifras se basan en reportajes de la prensa asociada y declaraciones de universidades y agencias de la aplicación de la ley. Nota de la jornada. lírica no mata, mi lírica te asesina. Ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruinas, militares en su guarida. Y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental de un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Estados Unidos un proyecto de ley para sancionar a altos cargos del TPI, que es el Tribunal Penal Internacional. Esta nota de la jornada. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para sancionar a altos cargos del Tribunal Penal Internacional, el TPI, después de que el fiscal general Karim Khan pidió la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant. La votación se saldó con 247 votos a favor frente a 155 en contra, con 42 demócratas votando a favor de una medida que tiene pocas opciones de prosperar en un Senado controlado por el Partido Demócrata. Según el texto, se podrá imponer sanciones a aquellos, cito, involucrados en cualquier esfuerzo para investigar, arrestar, detener o procesar a cualquier persona protegida de Estados Unidos y sus aliados, así como a aquellos que hayan proporcionado ayuda económica al organismo para estos propósitos. En virtud del proyecto de ley propuesto por los republicanos Chip Roy y Brian Mast, los sancionados verán sus bienes bloqueados en Estados Unidos, se les impondrán también restricciones de visado y se les impedirá realizar transacciones. Y aquí hay una cita, dice, la idea de que emitan una orden de arresto contra el primer ministro de Israel y el ministro de Defensa de Israel en un momento en que están luchando por la existencia misma de su nación frente a la maldad de Hamas, como representante de Irán, es inconcebible para nosotros, ha indicado el presidente de la Cámara, Mike Johnson, según ha informado The Hill. Nota de la jornada. Y Eslovenia reconoce formalmente al Estado de Palestina. Nota de la jornada. Eslovenia reconoció un Estado palestino después de que su parlamento votara abrumadoramente a favor de la medida, siguiendo los pasos recientes de otros tres países europeos. El gobierno respaldó una moción la semana pasada para reconocer un Estado palestino y envió la propuesta al parlamento para su aprobación final, necesaria para que la decisión surta efecto. El Parlamento de 90 miembros votó el martes, 52 a favor, ninguno en contra. Los legisladores restantes no estuvieron presentes para la votación. La decisión de Eslovenia llegó días después de que España, Noruega e Irlanda reconocieran un Estado palestino, lo cual fue condenado por Israel. Anteriormente, solo 7 de los 27 miembros de la Unión Europea reconocían oficialmente un Estado palestino. 5 de ellos son países del antiguo bloque del Este que anunciaron el reconocimiento en 1988, al igual que Chipre, antes de unirse a la Unión Europea. El reconocimiento de Suecia se produjo en 2014. Y el primer ministro Robert Golov había dicho previamente, y cito, comenzamos a hablar de nuestros aliados sobre el reconocimiento de Palestina en febrero de este año. En ese momento la evaluación fue que el momento aún no estaba maduro. Advertimos en ese tiempo que nosotros en Europa, todos, tenemos un deber de actuar. Y nosotros, los eslovenos, dijo, hemos soñado con este derecho durante 1000 años. Lo obtuvimos hace 33 años, afirmó Golov. Desafortunadamente, la nación palestina aún no ha recibido este derecho. Más de 140 países reconocen un Estado palestino, más de 2/3 de las Naciones Unidas. Nota de la jornada. En noticias internacionales, Suiza vota contra propuesta de reconocimiento al Estado palestino. Nota de la jornada, el Consejo Nacional de Suiza votó ayer en contra de una propuesta presentada por el diputado socialista Fabián Molina, alusiva al reconocimiento del Estado palestino tras la liberación de los rehenes. La Cámara Baja del país europeo rechazó la petición con 131 votos desfavorables y 61 en apoyo a esta demanda, si bien el ministro de Asuntos Exteriores, Ignacio Cassis, recalcó el apoyo de esa nación a la solución de 2 estados, pero ahora no es el momento. No obstante, el Consejo Nacional Suizo hubiera aprobado la propuesta. El reconocimiento del Estado palestino resulta una cuestión del Consejo Federal, órgano ejecutivo en ese país y encargado de las medidas relacionadas con la política exterior. Según el parlamentario socialista, la solicitud ayudaría a la promoción de la paz y la estabilidad en la región, impulsaría una solución justa y duradera al conflicto palestino-israelí, de acuerdo con el portal de noticias Swiss Info. La semana la semana pasada, España, Irlanda y Noruega reconocieron al Estado palestino, mientras Eslovenia transita en el proceso para su aprobación. Nota de la jornada. misma historia. ¿Cuántas mentiras nuevas se contarán? Si la violencia es un espejo que se rompe y nuestras lágrimas caídas gritarán. Solo recuerda que mi cara tiene un nombre y nunca más se callará. Y nunca más se callará. Nunca jamás me olvidará. Y Biden endurece la política de asilo. El presidente Biden anunció una nueva medida ejecutiva que entró en vigor en el primer minuto de este miércoles para disuadir a indocumentados de llegar a la frontera de Estados Unidos con México, con amenaza de limitar su derecho de asilo en una maniobra claramente para efectos electorales contra un opositor que incesantemente y exitosamente ha usado el tema de una frontera abierta para colocar al demócrata a la defensiva. En una orden ejecutiva emitida el jueves, la Casa Blanca declaró que casi a todo inmigrante que intente cruzar la frontera sin ingresar por los puntos oficiales le será negado el derecho de solicitar el asilo, solo con algunas excepciones. La orden permitirá al presidente suspender solicitudes de asilo cuando el número total de migrantes sin papeles encontrados por la patrulla fronteriza entre grupos y puntos oficiales de ingreso en la frontera supere 2.500 en cualquier día. Y un día después de felicitar a la virtual presidenta electa de México y expresar su deseo de profundizar la cooperación bilateral, Biden buscó difundir el mensaje de que estaba impulsando una medida que le permitía, cito, cerrar la frontera de manera unilateral para frenar el flujo de inmigrantes sin documentos. Y bueno, esto fue lo que dijo: tenemos que enfrentar una verdad sencilla, dijo Biden al presentar las medidas rodeado de algunos alcaldes y legisladores de las zonas fronterizas. Dijo, para proteger a Estados Unidos como una tierra que da la bienvenida a inmigrantes, primero tenemos que asegurar la frontera y debemos hacerlo ahora. Una proclamación oficial emitida por la Casa Blanca aclara que esta orden ejecutiva, cito, responde a ese llamado al suspender el ingreso de no ciudadanos a través de la frontera sur durante este tiempo de cruces elevados, dijo Biden. Críticos señalaron que esta decisión viola el derecho de asilo garantizado en las leyes nacionales e internacionales y que aún peor, es una versión de medidas anti-inmigrantes que ya había sido iniciada por Trump. La Unión Estadounidense de por las Libertades Civiles, el ACLU, por sus siglas en inglés, y otros grupos de derechos humanos y civiles, de inmediato condenaron la orden. Aquí hay una cita, dice, el gobierno de Biden nos ha dejado sin opción más que presentar una demanda ante los tribunales, declaró Lee Gelernt de la ACLU y enfatizó que esta orden fue ilegal bajo Trump y no es menos ilegal ahora con Biden. La ACLU fue exitosa en su demanda contra la prohibición de asilo que impulsó Trump como presidente. Y tal vez anticipando estos retos legales, la Casa Blanca informó ayer que habrá excepciones a esta prohibición para solicitudes de asilo, incluyendo para menores de edad no acompañados y algunas de otras categorías, dijo. Sin embargo, eso no frenó el coro de protestas y denuncias, tanto de líderes políticos y defensores de inmigrantes. una gama notable de legisladores federales del mismo partido demócrata de Biden, condenaron ayer el anuncio. El senador federal Alex Padilla dijo, y cito, al revivir la prohibición de asilo de Trump, el presidente Biden ha minado los valores estadounidenses y abandonado las obligaciones de nuestra nación de otorgar a personas huyendo persecución, violencia y autoritarismo una oportunidad para buscar refugio en Estados Unidos. Y en conferencia de prensa ayer, frente al Capitolio y con migrantes, advirtiendo, y cito, Biden, escucha, estamos en la lucha. Una agrupación de unos 10 legisladores demócratas condenó la medida. Y cito, dice, en lugar de impulsar la orden ejecutiva limitada, el presidente Biden debería poner fin a las sanciones en América Latina y actualizar nuestras políticas de comercio y económicas, declaró el diputado federal por Texas, Greg Casar. Dijo, esto reduciría la presión sobre nuestros recursos limitados en la frontera, sin revertir a medidas extremas del estilo de Trump. Otros que criticaron la medida a lo largo del día fueron el diputado Jesús Chuy García y Joaquín Castro. Organizaciones de migrantes se sumaron al coro de denuncias. Al cerrar la frontera, la iniciativa impediría que miles de solicitantes de asilo busquen la protección que merecen, afirmó Oscar Chacón, que es el director ejecutivo de la Red de Organizaciones Inmigrantes Alianza Américas. Ariel Ruiz Soto, que es analista de políticas de migración, Instituto de Políticas de Migración, dijo que aún con las nuevas órdenes que se emitieron ayer, se espera que todas estas otras vías seguirán siendo utilizadas, aunque ahora con mayor énfasis en negar el asilo de manera más acelerada. Dijo, por esta razón, no es realista ni preciso hablar de que esto se trata de cerrar la frontera, comentó en una entrevista con La Jornada. Dijo, la gente continuará cruzando por puntos oficiales de ingreso con documentación y aquellos que lo intentan hacer de manera irregular probablemente aún serán verificados y a algunos se les permitirá entrar al país. Dijo, actualmente México acepta a todo mexicano expulsado de Estados Unidos junto con un total de 30,000 nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos cada mes, y aún está por verse si estará dispuesto a recibir números mayores si la orden, esta nueva orden, se implementa. Nota de La Jornada. Cansados y confundidos en la frontera, los migrantes en California y México tienen emociones encontradas a medida que entra en vigor la orden ejecutiva de Biden que limita el asilo. Esta nota de Andrea Castillo, reportando desde San Diego para Los Ángeles Times. Poco después de que la orden ejecutiva del presidente Biden para restringir el acceso al asilo entrara en vigor el martes por la noche, 50 migrantes completaron una caminata de 9 horas a través de la montaña del norte, al norte de Tecate. Se alinearon en fila india contra la maleza en un claro polvoriento a paso de la autopista 94 y esperaron a que los agentes de la patrulla fronteriza los recogieran. Los inmigrantes eran un grupo que incluía hombres, mujeres, niños de Cuba, Ecuador, China y Brasil. Estaban exhaustos y casi sin comida ni agua. Muchos no habían oído hablar de la orden que eleva el estándar legal para la solicitud de asilo y bloquea el acceso de quienes cruzan la frontera ilegalmente cuando el promedio de arrestos supera los 2,500 por día. El promedio diario de arrestos entre los puertos de entrada oficial se mantienen por encima del umbral de 2.500. Durante una llamada con periodistas el miércoles, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional dijo que el día comenzó con poco más de 9.000 personas bajo custodia que fueron arrestadas antes de que la orden entrara en vigor, a la par con las cifras promedio del último mes. La agencia no vio un aumento significativo en las llegadas de inmigrantes que intentaban cumplir con el plazo. Desde entonces los inmigrantes han sido expulsados de conformidad con la orden, dijo el funcionario, declinando proporcionar cifras. La agencia está intensificando sus esfuerzos para maximizar el impacto de la orden en las próximas semanas. Los inmigrantes de México pueden ser devueltos a México rápidamente y el gobierno mexicano acordó previamente aceptar algunos inmigrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba. El funcionario reconoció que seguirá siendo un desafío expulsar a inmigrantes de otros países como China, que no aceptan regularmente vuelos de deportación. En Tijuana, José García Lara, director del refugio Movimiento Juventud 2000, teme que la orden ejecutiva pueda causar una crisis a medida que los migrantes se atasquen en el norte de México. El refugio tiene capacidad para 200 personas, atendía a unas 60 personas diariamente, dijo García Lara. En los últimos días ese número había aumentado a 100. Y recuerda las llegadas de haitianos en 2016, las caravanas de centroamericanos que vinieron después y la forma en que la regla fronteriza de la era de la pandemia mantuvo a los inmigrantes fuera de Estados Unidos y hacinados en refugios mexicanos. Recientemente han llegado inmigrantes no solo del hemisferio occidental, sino de todo el mundo, y seguirán llegando, dijo. Estamos acostumbrados, dijo. Lo que haremos será recibirlos. Rosario de León, de 38 años, del estado de Chiapas, y su esposa García Cortés, de 27, de El Salvador, han esperado 2 meses para una cita. Dijeron que habían enfrentado discriminación como pareja gay, incluso en Tijuana, y huyeron de la extorsión de las pandillas. Cortés dijo que la nueva regla es justa. Con suerte, dijo, esto significa que se podrían abrir más citas a través de la aplicación, dijo. Y al otro lado de la frontera, en una estación de tranvía en San Isidro, Mariela Díaz, de 28 años, esperaba el martes por la tarde a que su marido fuera liberado de la custodia federal. Díaz es de Colombia, cargó su teléfono y se puso al día con la noticia de la orden ejecutiva de Biden y dijo y comentó, y cito, soy inmigrante, pero también es algo que se está saliendo de control. Dijo, entiendo la decisión del presidente. Se sintió aliviada de haber llegado antes de que la orden entrara en vigor. Aún así, sentía pena por aquellos que llegarían demasiado tarde. Nota de Los Angeles Times. Thank you. Estados Unidos busca con el bloqueo a Cuba que cubanos se rebelen contra su gobierno. Esto es lo que dice el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esta nota de La Jornada. Con el bloqueo económico a Cuba, Washington busca que el pueblo de la nación cubana se rebele contra sus autoridades a causa del hambre que causa esa medida atrasada, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la mañanera del miércoles, y sin pregunta de por medio, el mandatario volvió a rechazar el bloqueo a la isla, que tiene más de 60 años y que se decretó durante la administración del presidente John F. Kennedy. Y dice, no han logrado, sobre todo, porque no ha habido la voluntad, lo digo con respeto, de parte del gobierno de Estados Unidos, de que se llegue a un buen arreglo con Cuba, por ejemplo, y ese buen arreglo con Cuba significa quitar el bloqueo ya. Esas medidas, subrayó, afectan la economía y el bienestar de la población cubana, generando un incremento en la migración desde ese país. Dice, entonces, en tanto no haya ese arreglo, nosotros ayudamos. Incluso hay una actitud muy conciliadora del gobierno de Cuba. Sin embargo, respetuosamente lo digo, los políticos de Estados Unidos están anclados en el pasado, pero desde hace mucho tiempo están aplicando una política que no corresponde a la nueva realidad. Y así agregó el Ejecutivo mexicano, los sectores de la política estadounidense usan el tema de Cuba y la migración con propósitos político-electorales. Y cito y dijo, sacan raja, a veces hasta dinero, los legisladores por mantener posturas que en vez de ayudar a resolver problemas, los complican y no solo eso, hacen sufrir a la gente. ¿Qué culpa tiene el pueblo cubano de las políticas de los dirigentes? ¿Por qué se va a hacer sufrir a un pueblo? ¿Cuál es el derecho que se tiene? Es una alteración flagrante a derechos humanos. ¿Cómo vas a bloquear y no me vas a permitir acceso a mis alimentos, a mis satisfactorios básicos? Nada más porque no te gusta la forma de gobierno de mi país y lo que quieres es que yo por hambre y por necesidad me rebele en contra de mi gobierno, subrayó. En ese sentido, reitero que el bloqueo y los argumentos para defenderlos son muy atrasados. Es muy atrasado ese discurso, es una manera de pensar. Y la Corte de Apelaciones de Georgia suspende caso electoral de Trump, nota de La Jornada. Un tribunal de apelaciones de Georgia suspendió todos los procedimientos en el caso de injerencia electoral contra el expresidente Donald Trump y sus coacusados en este estado del sur de Estados Unidos a la espera del resultado de su apelación. Trump, de 77 años, está acusado en Georgia de participar en una conspiración criminal para anular el resultado de las elecciones de 2020 en el estado, en la que el demócrata Biden ganó por unos 12.000 votos. En marzo, el juez que lleva el caso rechazó un intento de Trump y varios otros coacusados de descalificar a la fiscal del distrito que presentó los cargos tras las revelaciones de que mantenía una relación romántica con el hombre al que contrató como fiscal especial. Trump y sus coacusados apelaron el fallo del juez Scott McAfee y el Tribunal de Apelaciones de Georgia anunció esta semana que vería la apelación el 4 de octubre. Y el miércoles el Tribunal de Apelaciones ordenó la suspensión de todos los procedimientos a la espera del resultado de la apelación. Con la suspensión será casi seguro que el caso no llegue a juicio antes de las elecciones presidenciales de noviembre, en las que se espera que Trump se enfrente de nuevo como candidato. The sky is watching over you.